infierno de cristal. ¿Qué le pasa, caballero? Alguien le quedó impuntual. Tanto verde en esos ojos debería ser ilegal. Tú dijiste tres mentiras, yo no dije una verdad. ¿Quién sabe si volverá? Era un bar de la 14 con canciones de Jack Bray. Caminamos a mi hotel. Fue la prisa de los besos que empezó el ascensor. Con mis gotas de sudor entre el piso 3 y 4 puse stop al ascensor. Asomó tu falda aquella tarde azul y me esmeré en contarte todo lo que no había sucedido por no encontrarnos un millón de años atrás con invierno de cristal.